andando hace rato por ahí. Señorita, ya lo sé, yo también me le perdí. Y también me anda buscando, en sus ojos pude ver un amor convencional, sin el reproche social. Un amor un tanto libre como me gusta a mí, donde podamos sumar para después dividir, y que la conformidad reine en nuestro parecer. Si de tanto protocolo nos aburrimos, ni modo, te seré el objeto expuesto de la gente y su verdad. Pero usted conmigo guarda este swing para bailar, porque nos importa poco lo que digan los chismosos, esto se puede estallar. Y esa locura que hay en su sonrisa es la que a mí me encanta, me mata. Esa manera de hablar sin reparo, decir lo que piensa, me encanta. Cuando se para, coge la botella y me brinda un trago, me encanta. Son tantos gestos que hacen que confirme que usted es la hembra, me encanta. Es la que manda en su casa, buena amiga, buena hermana. Y hecho ya cuando la miran como me gusta a mí. De madera pueblerina, que entre más vieja más fina. La busqué tanto en mi vida y al fin la conseguí. Y esa locura que hay en su sonrisa es la que a mí me encanta, me mata. Son tantos gestos que hacen que confirme que usted es la hembra. Ya veo, Muchaide y Jenny, y Enrique Ávila y Elvira Mercedes Pimienta. Señorita, está normal que la quiera enamorar, pero no se sorprenda, usted me debe entender. O la voy a demandar por disturbio emocional, pa' que se puso bonita ese día que la encontré. Su mirada tan casual y su voz tan especial hacen que sea más sublime su encanto de mujer. Para un hombre radical como yo de armas tomar, una mujer sin cautela que sepa proceder. Si de tanto protocolo nos aburrimos, ni modo, te seré el objeto expuesto de la gente y su verdad. Pero usted conmigo guarda este swing para bailar, porque nos importa poco lo que digan los chismosos, esto se puede estallar. Y esa locura que hay en su sonrisa es la que a mí me encanta, me mata. Esa manera de hablar sin reparo, decir lo que piensa, me encanta. Cuando se para, coge la botella y me brinda un trago. ¡Ay! Son tantos gestos que hacen que confirme que usted es la hembra, me encanta. Es la que manda en su casa, buena amiga, buena hermana. Y hecho ya cuando la miran como me gusta a mí. De madera pueblerina, que entre más vieja más fina. La busqué tanto en mi vida y al fin la conseguí. Y esa locura que hay en su sonrisa es la que a mí me encanta, me mata. Son tantos gestos que hacen que confirme que usted es la hembra. Calderón y Juan Manuel.